se llama este instrumento? El saxo cloacal. A ver si suena. ¡Hay una mochila! Ah, ustedes la saben. Vamos a ver quién tiene más memoria, si los chicos o los grandes. Primero los chicos. ¡Hay la mochila en la casita de piñón! Espectacular. Ahora los grandes. Una melodía en la canilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. ¿Terminaron todos? Pero los chicos, los grandes, con música, ¿a que no la saben? ¡A que sí! ¡A que no! ¡A que sí! ¡Arriba la palmita bailando los chicos! ¡Somos la fiesta! ¡Y ella! ¡Fueva, fueva! Casita de piñón. Hay un saxo.